Tiempo para la actualidad local. Vamos a quedarnos con apuntes relacionados con el ámbito educativo. Cada año por estas fechas les recordamos novedades, plazos que tienen que ver con lo que son los ciclos formativos, las personas que estén interesadas en desarrollarlos en nuestra población, por ejemplo, a través de los varios institutos que los ofertan, ¿no? En el caso del Instituto Las Cumbres, por ejemplo, nos destacan, ¿no?, esa cuestión, el hecho de que desde el 1 hasta el 15 de mayo se ha abierto el plazo de inscripción para las pruebas de acceso a estos ciclos formativos. Vamos a comentarles en qué consisten, ¿no?, estas pruebas de acceso, para qué sirven un poco, por decirlo de alguna forma, y en definitiva, bueno, pues cómo pueden realizarse estos trámites, entre otros, por ejemplo, en el Instituto Las Cumbres. Tenemos a su director, al otro lado del hilo telefónico, Ignacio Calvo, buenos días. Buenos días. Bueno, pues ya decimos, ¿no?, del 1 al 15 de mayo, o sea que estaríamos hablando hasta el próximo miércoles, la posibilidad de inscribirse en estas pruebas de acceso para ciclos formativos, ¿no? Sí, la consejería todos los años convoca estas pruebas para aquellos que no tengan los requisitos académicos, es decir, el que no tenga el título de secundaria se puede presentar a estas pruebas y puede acceder a un ciclo de grado medio. Uh-huh. El único requisito que pide la consejería es que tengan mayores de 17 años o cumplan los 17 años en el año de la prueba. Si todo aquel que tenga 17 o los cumpla este año, pues se puede presentar. Y hay dos convocatorias, una ahora en junio y otra en septiembre. Entonces la de junio termina la inscripción el día 15 y el examen será el día 5. Y en septiembre el examen es el día 10 y la convocatoria, la inscripción es del 15 al 31 de julio. Estamos hablando de un examen para aquellas personas que no cumplan los requisitos para acceder a lo que es el ciclo de grado medio. De grado superior no entrarían ahí, ¿no? No, los de grado superior no entrarían aquí. Aquí entraría en la primera escala de los ciclos de formación profesional. Uh-huh. Aquí en concreto en Ubrique está el de gestión administrativa, el de electromecánica de vehículos y otro de secretariado. Y vamos, es una oportunidad, ahora que tal como están las cosas, es una buena oportunidad para aquellos que, vamos, pueden estar, el examen este sirve para cualquier instituto de España, vamos, aprobándolo te puedes presentar en cualquier instituto. Pero que aquí en concreto la localidad tenemos tres. Y hay que decir que no todo el mundo tiene por qué realizar este examen siempre y cuando se cumplan los requisitos académicos, pero si no, pues al menos existe esta prueba, la que sí un poco pues demuestra tener esos conocimientos mínimos, pues sí que podría realizar el ciclo, ¿no? Bueno, la prueba además es fácil. La estadística que tenemos de estos años anteriores, el 90%+ la prueba. Además, la prueba consiste en tres partes, una de lengua, otra de matemáticas y otra de geografía e historia. Y, vamos, normalmente lo que ponen es un examen fácil. Además, también facilita aquel que tenga, el que haya hecho un programa de garantía social o el que haya hecho un PCPI, lo eximen de hacer una parte, la que quiera, la persona que se presente al examen puede elegir una de estas. Aquellos que puedan acreditar un año de trabajo también están exentos de una parte, es decir, que dan muchas exenciones y muchas facilidades. Como comentabas, ¿no?, antes, además se trata de una oportunidad para personas, ¿no?, que no tengan esa posibilidad por cuestiones académicas, ¿no?, de contar con este tipo de formación, hay que destacar, ¿no?, que se trata evidentemente de cursos gratuitos, estos ciclos formativos, y además que, bueno, pues una buena vía para la inserción laboral, ¿no? Hombre, nosotros aquí la estadística que tenemos es que lo tenemos aquí sobre todo el de automoción, el de los coches, la inserción laboral es, la estadística es de un 60-70% de todos los alumnos que salen encuentran trabajo. Son 2 años, el ciclo medio tiene 2 años y en el último año tiene un periodo de práctica en la empresa de 3 meses. Entonces, tal como está hoy el mercado laboral, que la estadística que tenemos, porque hacemos un seguimiento de los alumnos que terminan, yo creo que la inserción de 60 a 70 está la estadística, yo creo que es muy muy buena. Así que para las personas que nos estén escuchando, insistir además en que una vez que se hace el examen, si se aprueba, puede valer para cualquier ciclo de grado medio y claro, en cualquier punto de España además, ¿eh? Sí, sí, claro, el problema es que después entran en un periodo de una especie de selección y claro, lo que hay que sacar es buena nota, porque sobre todo para los ciclos que tienen mucha demanda, los ciclos sanitarios y eso, hay que sacar un notazo bueno. Y para, vamos, normalmente todo el que hace la prueba, si aprobando aunque sea con un 5, los ciclos, hay muchas familias profesionales, se puede acceder a cualquier ciclo, claro, siempre que no sea uno de los más demandados. Normalmente el que aprueba aquí, los que tenemos en Ubrique, entran. Así que, por ejemplo, para los que se realizan en Ubrique, si se aprueba el examen, pues se podría realizar. El único requisito, decíamos, 17 años cumplidos o que se vayan a cumplir este año, ¿no? El único requisito es la edad. Tiene que tener cumplir los 17 este año y, por supuesto, que sea mayor, pues ningún problema. Es el único. Y ya digo que es una prueba fácil. La estadística que tenemos es que el que el que lo hace con un poco de interés, la mayoría lo hace bien, y además tiene un periodo, la consejería tiene una página que es el portal de formación profesional, en el que te ponen todas las pruebas que han puesto desde que empezó esta modalidad. Entonces el que quiera ver qué tipo de pruebas ponen, la puede ver en la página de la consejería, puede mirar a ver cómo han sido y ver si es una cosa factible o no. Vamos, yo, la experiencia que tenemos ya de un montón de años es que cualquier persona la puede hacer bien. Además, imagino que, lo digo para las personas, ¿no?, que puedan estar interesadas y nos estén escuchando, imagino que cuando cualquier interesado se acerca por allí por el instituto, además lo asesoráis en este sentido, ¿no? Además de inscribirlo, si quiere, pues también sí, un poco sí. lo guiáis. Al inscribirlo, lo que te estoy diciendo, le decimos dónde tiene que entrar, el portal de la consejería, y las pruebas las tiene a su disposición. Simplemente entrando y tiene una relación de las pruebas desde hace ya, desde que empezó esto, desde el 2000, ahora estoy viendo aquí en la ventana, tienen colgada, pues tienen 10 pruebas desde el 2009, la junio, septiembre, hasta el año pasado. Hasta el miércoles, por tanto, decimos, la posibilidad de inscribirse, ¿cómo pueden hacerlo? Directamente, bueno, pues que acudan allí al centro, ¿no?, y pregunten, ¿no? Sí, directamente en el portal este pueden bajar el impreso de solicitud y venir por aquí, y lo hacemos en un minuto, vamos, eso rápidamente. Además pueden tener más información en el teléfono del centro, el 956 12 89 11, o incluso a través de la web del Instituto Las Cumbres, que es islascumbres.es. Bueno, pues ya decimos, de aquí al miércoles tienen todavía la posibilidad, está abierto desde el día 1 de mayo, de inscribirse en esas pruebas de acceso a los ciclos formativos. Y recordemos que el examen se realizaría el 5 de junio, así que todavía, bueno, pues tendrían un tiempo para intentar ponerse al día de esos contenidos que de todas formas son básicos. Sí, sí, claro, tienen tiempo de verlo porque es muy básico, y el examen es el 5 de junio por la tarde, de 4 a... Aquel que esté trabajando pues tendría que perder solamente la tarde, de 4 a 8. ¿Se trata de un examen tipo test o de desarrollo de contenido? Es de desarrollo, pero son 3 cuadernillos, el que te he dicho, el tecnológico de matemáticas, que está relacionado con biología, con matemáticas, y algo de, pero muy básico, de química o física, muy sencillo. El de comunicación lingüística, que es la parte de lengua, que también es básico. Y la parte de social, que es la de geografía e historia, que también normalmente son contenidos de actualidad y de que no son muy rebuscados. Y además, bueno, pues se cuenta con esa experiencia ya de los últimos años, así que un poco de guía, de orientación sobre cómo puede ir ese examen. Exactamente. Aquella persona que tenga interés, pues se puede acercar por aquí y le podemos orientar en lo que quieran. Pues queríamos, sobre todo, ¿no?, informar para que aquella persona que pueda estar interesada, de hecho, pues no se le pase el plazo. Hasta el miércoles tiene la posibilidad de inscribirse y, bueno, pues ya prepararse de cara a ese examen de pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio que tendrá lugar el día 5 de junio. Pues, Ignacio, nos vamos a quedar en este punto, agradeciéndote que nos hayas acompañado. No sé si hay algo más que añadir sobre todo eso. No, darte las gracias, porque además es... Hombre, que es importante que aquellas personas que no tengan esos requisitos académicos, si quieren y pueden, pueden tener la oportunidad de tener una formación que además les puede posibilitar en la inserción laboral, que las cosas hoy no están muy bien. Muchas veces la verdad es que, y además está más complicado incluso en esta época, ¿no?, el buscar cursos gratuitos. Bueno, pues este es un... curso, es verdad, de 2 años, pero evidentemente uno con una formación intensa, especializada, y que por tanto abre las puertas al mercado laboral. Sí, hombre, incluso hay personas que han venido así, han hecho el ciclo medio y después han conectado con el ciclo superior. Y el ciclo superior conecta con la enseñanza universitaria, es decir, que la cosa puede ser, vamos, yo conozco gente que ha venido así y han conectado con el ciclo superior. Pues ahí está esa posibilidad también que ofrecen los ciclos formativos de grado medio, grado superior, otra posibilidad de formación que además tenemos en nuestra población a través de los diferentes institutos. Pues en este caso hemos hablado con el director del Instituto de Las Cumbres, Ignacio Calvo. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a ustedes.